Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta una nueva emisión de su bello programa Son Radio, ¿verdad? Así es. Siempre me interrumpe este tipo. Y bueno, el día de hoy es un día especial. Pero antes de eso, gracias por escucharnos de nuevo un viernes más en este bello clima cambiante. Nos están escuchando, perdón. No, no están viendo el mundial. Ah, sí, todos están viendo el mundial. Y pues, para que no se vaya tanto la línea, nosotros vamos a hablar hoy acerca de pues algo acerca del mundial. No vamos a hablar de lo que está sucediendo ahorita porque, pues, ¿por qué no? Mejor vamos a hablar de cosas que nos pasaban antes o cosas que recordamos nosotros de mundiales pasados, que creo que todos tenemos alguna experiencia, ¿no? El mundial que yo recuerdo así, el primerito fue el de Francia 98. Porque, bueno, a mí me tocó desde el 92, que fue el de... ¿Qué fue en el 92? ¿Barcelona? ¿O Sí, España. Fue España 92, ¿no? Luego el de 96, ¿qué fue? No, 90... No es cierto, fue en el 90. ¿Fue Barcelona 90? Es que yo nací en año de Olimpiadas, no de Mundial. Bueno, el punto es que fue del 90, luego el del 94, y yo tuve uso de razón hasta el del 98, ¿no? Que ya iba yo al kinder, y ahí como mi mamá es profesora de... Fue 94, ¿no? En Estados Unidos. Ajá. El del 90, entonces sí fue el de... Fue Italia 90. Sí, fue Italia 90. Y bueno, vamos a hablar de esos recuerdos que tenemos nosotros de los mundiales. Por eso este fondeo tan bello. Tenemos hoy la música oficial del Mundial de Corea-Japón del año 2002. Y que me gusta mucho para fondear el programa. Es un programa especial, ¿no? ¿Les late? Sí, sí me late. Pero háblenme, yo ya hablé mucho y perdónenme, ni siquiera los presenté. Estamos aquí en la cabina. Yo soy Fernando Reyes y está conmigo... Eric Aragán. Y el señor... Iván Islas, ahí ¿quién, estamos. ¿Quién, perdón? Iván Islas. Ah, ya. A ver, hablemos de cosas del mundial. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan, lo que más recuerdan de algún mundial? El que sea. ¿Qué más? Bueno, yo. ¿Quién yo quiero hablar tú? Primero. Primero mi recuerdo. ¿Pero quién eres tú? Yo me acuerdo mucho de... ¿Pero quién eres tú? Del Mundial México 86. Él es Iván. ¿Pero quién eres tú? Del Mundial México 86. Y en particular me acuerdo de la letra de la canción... De la que animaba al equipo mexicano. Iba más o menos así. Espera. Me voy a quitar el fondito. Espera. Déjame. Hazlo ahora. Mi. Cheque. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. No, qué bonito recuerdo, mi Fer, hasta me transporto. Aquellos años cuando México era otro. En paz. ¿Otro? Siempre ha sido el mismo, siempre pierde. siempre aplican esa de jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y perdimos como siempre, ¿no? La verdad, no sabemos cuánto quedó, estábamos trabajando. Pero... Sí, de hecho nosotros ahorita estamos muy despegados de la tecnología, venimos llegando aquí a la cabina velozmente. Ahorita checamos ese dato de cuánto quedó el partido, pero mejor no hay que hablar porque qué tal que damos un dato erróneo. No, y aparte qué tal... Si bueno, solo que el día de ayer en la inauguración... A ver... Yo no vi la inauguración porque, bueno, por cuestiones de tiempo y de trabajo no me dio para verla, pero usted, señor Eric, usted sí la vio, platíqueme un poco. Yo nada más vi el final, pero lo que vi me decepcionó a comparación del que había visto en el 2010. ¿Por qué? ¿Por qué que no había mucho mercadotecnia o qué? Pues, aparte de que el estadio no se veía tan lleno como en Sudáfrica, ajá, se veían huecos por lo mismo del problema social que se está viviendo en Brasil. Pero pues, digamos que los artistas meros, que eran ¿cómo se llama? Pitbull y... Jennifer López. Jennifer López y una brasileña. Pues como que fueron a decir el coro y todo. Shakira. ¿En serio? Pues casi, casi. qué triste situación, ¿no? Bueno, más que nada porque lo que está sucediendo en Brasil creo que sí se reflejó en la participación de la gente en la asistencia de la inauguración. Pero bueno, de fin de cuentas... A lo mejor aquí hay opiniones divididas, pero yo lo veo así, es como un entretenimiento simplemente. O sea, no es para que desviemos nuestra mirada, nuestra atención de temas más importantes, pero pues también se vale verlo, se vale divertirnos. No, sí. Aunque esté arreglado o no, pero... Yo coincido contigo, es un entretenimiento, es para que nos despejemos de nuestras labores y es para disfrutarlo, nada más. No te interviene ver un partido del Mundial o la inauguración para informarte de lo que está pasando en tu país o en todo el mundo, ¿no? Para eso hay tanta tecnología. Sí, ya o sea, eso es decisión, ¿no? Sí, o sea, te puede aparecer en tu Facebook las noticias y ver el partido al mismo tiempo. O sea, no te niego que al ratito yo que me vaya a mi trabajo, pues voy a ver los programas de deportes con los resúmenes para ver qué pasó, porque ahorita no he visto nada. Pero me gusta el fútbol, soy un gran aficionado del fútbol, no me muero así de pasión. Lamentablemente de pasión. Le va al Cruz Azul. Ya le sabrán. Voy al Cruz Azul. ¿A Cruz Azul, Fer? Sí. ¿Tú, Eric? Yo a los Pumas. ¿Y yo tú? Bueno. Al Atlante. Tú le vas al fútbol, dice. Yo le voy al fútbol. Al equipo del pueblo. Del pueblo de Cancún, porque de aquí no, ¿eh? No, por Dios. No, pero está muy padre esta situación. Me gusta mucho el Mundial, me gustan las fiestas que se hacen. No he tenido la oportunidad de vivir un Mundial en vivo. O sea, se va a cumplir algún día. Nos vamos a ir a Brasil mañana, ojalá. O hasta el que viene. O hasta que viene, que sea otra vez en Brasil. Pues no sé, pero sí tengo ganas de ir. Ya sea un Mundial o unas Olimpiadas, ¿no? Estaría muy padre. Y bueno, vamos a poner ahorita unas cancioncitas también que vienen en el Mundial. Vamos a poner música de otro tipo también, pero nos vamos a ir con esta línea. Y vamos a hablar de nuestros bellos recuerdos. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Y regresamos ahorita para contar nuestras experiencias. Ahorita Iván ya nos cantó su canción del Mundial. Y ahorita contamos nuestras experiencias, nuestros recuerdos de algún otro Mundial. Cosas que hacíamos, cómo los vivimos los partidos. Y de nuestros héroes futbolísticos también. Y de ver cómo ha cambiado la selección de... Que son casi 10 años. Casi ya 20 años. Más que cambie la selección, cambia el director técnico, ¿no? Bueno, eso sí. Ahorita regresamos, vamos a un corte. Vamos con una cancioncita del mundial pasado. Esto es Shakira, el bello y odiado y amado Waka Waka. La bella Shakira, madre. La bella Shakira. Regresamos, estamos en Sol Radio por su estación Voces Médicas y nosotros estamos aliviando su tarde. Regresamos. África, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de agua, porque esto es África. África, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca lengua, anahua, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca lengua, porque esto es África. África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca lengua, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca lengua, porque esto es África. Tango, tango, Samina, mina, saca lengua, anawa, tango, tango, Samina, mina, saca lengua. Ya estamos de regreso aquí en su programa. Samina, mina, esto es Brasil, no, Sudáfrica. Esto es Azcapotzalco. Atizapán. Esto, es que nosotros venimos de Azcapotzalco, de Atizapán, él viene del centro. No, él viene de un cerro, vele la cara. Unos vienen de Coyoacán, otros de Naucalpan. Ecatepong. Ecatepong. Somos de todo, de todos lados. Es como el mundial, ¿no? Ajá, somos aquí una congregación. No soy de aquí, ni soy de allá. Sí. Sí. A ver, esa cancioncita del Waka Waka es lo que les comentaba, ¿no? Fue muy criticada y fue muy amada y muy odiada por todos. Hay que aceptarlo, es una canción bastante alegre, pegajosa, que dice Waka Waka y Waka Waka, porque esto es África. Y eso... A ver, antes es como lo que decía Iván hace rato de la cancioncita que empezó a cantar de México 86. Antes sí se hacían como una especie de himno. Era como un himno militar, más o menos. ¿No? Sí, como, con como banda, con trompetas, ajá, más o menos con de esa onda. Pero ahorita ya son canciones, pues bueno, creo que desde el Mundial de... Francia 98, donde Ricky Martin cantó esta canción de la Copa de la Vida, que a mí me gusta mucho esa canción, ahorita la vamos a poner. Ya agarran artistas de talla internacional, muy reconocidos, incluso no del país anfitrión, en este caso, que era Francia, y agarraron a Ricky Martin, que es puertorriqueño, si no me equivoco, en el de... Francia 98. En el de Alemania... ¿Cuál fue la canción oficial de Alemania? Creo que también fueron la del himno... Bueno, la que hicieron los alemanes, pero no fue tan popular como la de Shakira. Ajá. Otra que hizo Shakira. Algo de latino, algo así. Y bueno, la del Mundial de Sudáfrica, que la hizo Shakira, que es colombiana. Que aquí los sudafricanos decían que no la querían porque ella no representaba nada de su cultura. Y en eso tienen algo de razón. Pues es como ahorita en el de Brasil, que pusieron a Jennifer López y a Pitbull. Y estaban reclamando que solo venía en esa canción una frase en portugués. Y Pitbull defendió la canción diciendo que porque era de todo el mundo. Pues sí, pero no todo el mundo habla, no solo inglés y español. Sí. O sea, es que ahí sí son como checar el respeto, ¿no? Para las personas, los anfitriones en este caso. ¿Por qué no poner a un artista nacional a cantar la canción oficial del mundial, ¿no? Tú como mexicano, ¿a quién pondrías ahorita a cantar el tema oficial del mundial, si fuera en México? Yo a la Alex Lora del Tri. Ah, bueno, tú no sales de Alex Lora, no puede ser. ¿A quién pondrías? ¿A Maná? Como no, cuando fue no. La inauguración del Omnilife. Del Omnilife. No, como yo soy muy conservador, yo creo... Por favor, al Coque no. Al Coque no. Al Coque Muñiz. Hay que juntar a todas nuestras estrellas mexicanas. A todas nuestras estrellas mexicanas. ¿Sabes, no? ¿Sabes por qué no pondré a los de Televisa? Porque pues la que está más en alto nivel es Lucerito y ahorita como que está... Anda matando animales. Sí, entonces no la pondría. No, bueno, artistas queridos, reconocidos. Imagínate. Que todos en coro... que cantaran Vivas a México. No, que cantaron Háblame de ti, bella señora. No. Pero, ¿a quién pondrías? Pondrían. Seguramente meterían a. A Camila. Moderato. A Moderato. A es que son ahorita los que están. Ajá, pero es que eso lo decide la comercialización. No, sí. No es tanto el. O a Shakira, porque Shakira es muy popular en el mexicanos. País. Pero son capaces de que también vuelven a traer a Shakira, sí, a hacer la canción oficial del Mundial de México. Y le dicen que es mexicana. No, Shakira. Y Shakira diría: ¡Viva México! ¡Viva México! Ya, ajá, y va a cantar. ¡Waka, waka! Antes, cuando hizo su Unplug. Que hizo una canción de que dice, vamos a ponerle sabor a guacamole a esto. Uy, no. Y salió vestida de, salió con mariachi a cantar la de Bruta Ciega Sordomuda. Digo que lo clásico en los mundiales ha sido salir el Azteca y el mariachi, ¿no? Ha habido dos mundiales aquí en México, ahorita les paso el dato, ¿cuándo? Fue México 86 y México 86. Y otra canción que yo me acuerdo de México 86, de aquí que acaba de buscar su nota, es la de la Chiquitibum, no sé si la habían pero escuchado. Esa fue de... No, esa fue de... 86. Eso fue 86. Pero sí, luego sí, la remasterizaron, ajá, y sacaron a unas chicas bastante guapas. Chiquitibum. De hecho, una de esas chavas que dices fue novia de Marco Fabián. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que hasta de Luis Miguel, ¿eh? Ah, pues ahí sí no te lo sabré. No sé, pero sí, eso fue en el 2002, ¿no? Cuando creo salió su... 2002 o 2006, ¿no? Entre esas. Ajá. Y otro dato curioso. Brasil y México son los únicos países de Latinoamérica que han recibido en sus estadios dos mundiales. El Azteca perdió hoy el título como único estadio por dos veces. Ah, el Maracaná, sí. Ahora el Maracaná ya es el... Sí, el, bueno. Que también. Bueno, pero... En algún todos momento, nos quitan el título. En algún momento tendrán que regresar los mundiales a México. Ahorita no, porque evidentemente no hay una buena infraestructura y no hay una buena infraestructura para organizar un mundial. Tampoco en Brasil. De hecho, tampoco en Brasil. De hecho, ahorita viendo las inauguraciones, creo que la de las mejores ha sido Alemania y Corea. ¿Fue Corea? Ajá, la Corea, Japón. Corea, bueno, porque sí tenían, aparte de la economía muy estable, pues la tecnología que tienen en Corea. De hecho, eso me pasó también como en las Olimpiadas de Beijing. Yo decía, seguramente van a tener una cosa tecnológica muy padre y todo esto, pero lo hicieron muy tradicional. Pero se vio bien. Me gustó esa parte donde los japoneses, los chinos le pegaban a unos tambores y todos se prendían al mismo tiempo. No, y sabes que ahorita viendo viendo el video de la inauguración de Sudáfrica, ajá, pues todo lo que el estadio super padre y todo lo que está al lado en obra es terreno. Sí, es terreno baldío, sí, sí. Ya, y por ejemplo ahorita vemos que en Brasil hicieron toma del estadio, pero desde arriba, o sea, pero centrado a la cancha. Ajá. No se veían las manifestaciones ni los aficionados que estaban afuera del estadio. Es que me los tienen que correr de por allá. Sí. O sea, entonces, no te pasan todo lo que de verdad está pasando. Uh-huh. Nada más te pasan lo importante, comillas. Lo que ellos quieren. Lo que vende. Ajá. Ahorita, ¿no? Lo que vende, lo que no les va a hacer una mala fama, pero bueno. Y a ver... Según nosotros íbamos a hablar de nuestras experiencias, con los mundiales y ya se nos fue el tiempo. Yo me acuerdo mucho de uno rápidamente, que a todos nos dolió hasta el alma, en el 2002, partido para pasar al... Contra Estados Unidos. Sí, sí. ¡Oh! Ese me dolió mucho. Sí. O sea, le ganamos a Croacia, empatamos contra Italia... En los grupos eliminatorios. Ay, no me acuerdo. ¿Portugal? No, ese fue en Alemania. No, ese fue Alemania. Pero fue Croacia, Italia. No me acuerdo del otro, pero pasamos bien. Ajá. Y llegamos contra un país que no es futbolero. En ese tiempo no era una... La selección que es ahorita, porque hay que aceptarlo, Estados Unidos. Ha crecido. En fútbol ha crecido muchísimo. Pero en esa época pues, era un donadie Estados Unidos. Sí. ¿Y nos dejamos ganar o...? No, lo que más dolió... En ese partido fue cuando Donovan se llevó a uno y hasta volteó para ver dónde estaba. No, y aparte se había orinado en la cancha del... Del Azteca, del Azteca, ¿no? Del Guadalajara, creo. Ah, sí, sí. En una pretemporada. No sé, entonces estábamos... Era como ese... Ahí fue donde empezó a nacer esa gran, gran rivalidad. Porque, pues es como les digo, Estados Unidos no era en ese tiempo, como que desde el... 2002 no era una gran, gran selección. Ajá. Pero ya después, pues sí, sí mejoró bastante. Se pusieron a entrenar mucho. Y bueno, ahorita creo que ya superaron a México en el ranking de la FIFA. Sí. Y eso es bastante feo. Creo que México feo. Está en el 20. Bueno, vamos ahorita a una a una cancioncita. Vamos a poner la de Ricky Martin del Mundial de 98, que creo que es de las que más me gusta de los mundiales. Es de las más conocidas. Y es de las más conocidas también. Y porque es el primer mundial que les digo que yo ya tuve uso de razón y me acuerdo de algunas partes. Y bueno, me gusta esta canción. Vámonos con esto que es Ricky Martin, La Copa de la Vida. Están escuchando Son Radio por su estación Aliviando Tu Tarde. No es cierto, por su estación Voces Médicas, y nosotros estamos aliviando su tarde. Se me mezclan las ideas. Regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en su bello programa Son Radio, en su estación Voces Médicas. El día de ayer pudieron escuchar al doctor Tena hablar acerca de la del 50 aniversario de la UMAE de ginecobstetricia. Ándale, eso. Ginecobstetricia. Ahí está, eso. Tú sí sabes pronunciarlo. Estuvo muy interesante el programa, ayer, muy bueno. Cada semana va mejorando este programa que le da nombre a la estación, que es el programa de Voces Médicas. Y si ustedes no lo escucharon, pues pónganse el pendiente la otra semana, el jueves a las 5. Allí hay un nuevo invitado con el doctor Saldívar y con el periodista Santiago Fuentes Sainz. Y ahora sí, Iván, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues miren, yo les voy a contar algo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Me parece ¿Te mal. Puedes imaginar cómo era la música en el México de 1810? Yo sí, revolucionaria. Bueno, está bien, Eric. Pero miren, yo los invito a cerrar los ojos y a transportarse hacia ese año. No, espérate. La revolución fue en 1910. Ajá. Sí, cierto. ya, sigue. Es de 1810. Y bueno, se van a sorprender de lo mucho que hemos cambiado en cuestión musical. ¿Y por qué hablas lento? ¿Qué musical? Musical, es que ando muy rockero. A ver, dale. Bueno, fíjense en que en nuestro México de 1810, la música se escuchaba a través de los coros de las iglesias, de las plazas públicas, y durante esos años era muy popular en las casas de los adinerados tener pianos, pero principalmente esos pianos eran ejecutados y estudiados por las señoritas o señoras de familia, y era muy común verlas tocando el piano en reuniones familiares o de amigos. Mencionan en aquel entonces los eruditos de la música que quedaban sorprendidos con las ejecuciones que hacían estas mujeres, y se decía en aquella época que la señorita El Ullar, que era hija del director del colegio de minería, tocaba a la perfección todas las notas musicales a través del piano y la música que estaba de moda en aquel entonces. También déjenme les cuento que aquí en como tuvo mucho éxito eso de los pianos, un señor llamado Juan Manuel Mármol puso una fábrica de pianos en el cual se anunciaba como constructor de claves de pianos, claves verticales, claves de plumas, pianos fortes y monocordios. Y como dato curioso, se dice que Manuel Gavino León se percató de lo molesto que eran las vibraciones que producían los tambores cuando tocaban los músicos, y que el daño que provocaban repercutía en el estómago y los pulmones. ¿Cómo les quedó el ojo, chavos? ¿Qué pasó? No sé, es que... Estaba viendo lo del mundial. Me pareció que estaba escuchando a Toño Esquinca o algo así. Al efecto positivo. Con Iván. Es mi estilo, es mi estilo propio. A ver, ¿qué hable? Tú y yo somos la muchedumbre. A ver, di algo. Una plaza. No, está muy interesante esa parte porque sí, evidentemente la música ha cambiado demasiado. Nosotros podemos ver partituras de música de, no sé, de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, Schubert, Vivaldi. De todos ellos. Y son obras maestras. Sí, o sea, tú ves las partituras y dices, oh, ¿cómo es que tocaban todo eso, no? Uh-huh. Ahorita tú ves partituras de música nueva, incluyendo la que ya hago yo, y es muy sencilla, o sea, ya no hay... Nada más son dos acordes. Ajá, son dos o tres acordes, ¿no? Y ellos sí hacían unas verdaderas obras maestras. Pues muy bien, Iván, ¿me puedes decir de dónde sacaste esa nota o esa información? Esa información la saqué de Son Magazine, nuestra página. Así es, sonmagazine.com.mx. Son Magazine multicultural. Recuerden seguir en @sonradio, Son Radio en Facebook, Son Magazine en Facebook. @yokerrey. @ericaragan. Y Iván. Iván piensa que sigue en el siglo XX. Les prometo que ya voy a construir mi Twitter para que estemos en contacto. Pero lo va a aprender a usar en su celular. Venía la recomendación de cine, pero ahora no hubo viáticos. Sí, esta semana nos tocó. Esta semana fue mundialista. No, es que la verdad sí hubo viáticos, pero me lo gasté viendo otra vez la de X-Men. Y yo no la he ido a ver, no puede ser. Ya, tengo que ir. Y a ver, ahora sí, les voy a contar pero, yo mi... Perdón. A ver, perdón. Sí, dile. Hace algunos días se recordaba lo del halconazo. Les puedo recomendar una película sobre sobre esa situación. Bueno, no tiene nada que ver con el conazo, solo la primera escena. El Bulto, muy buena película. No habla de política, solo es de cómo un chavo como Gustavo Cerati se queda en coma. Okay. Como unos 10 años y despierta y ya todo es muy diferente. Su hijo no le gusta Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Le gusta música fresa, popera de esa época. Sí. Entonces, El Bulto de 1991, dirigido por Gabriel Reyes. Exactamente, ese. Muchos me dicen que es de política, pero no solo la primera escena, si estoy mal. Bueno, es que ahí igual también sería verla y a juzgar a cada quien, ¿no? Si habla de política o simplemente es una historia. Según yo, nada más es una historia. Es que la vi hace unos 3 años, sí, entonces, sí. Pero recomendable con esto de que acaba de ser esto. Es cine para que se distraiga. Cine. Sí. Bueno, a ver, ahora sí ya les voy a contar yo mi experiencia con los mundiales. Les comentaba yo que el primer mundial que me tocó vivir ya como con gusto, con... Sin pañales. Sin pañales, de hecho. Creo que todavía me hacía del baño en la cama, pero... Fue el Mundial de Francia 98. Yo tenía mis 6 añitos. 6 añitos apenas. Iba al kinder. Recuerdo que los partidos eran a las 8 de la mañana. 8, 9 de la mañana. Por la diferencia de horarios que había con Francia. Y... Pues en ese momento yo estaba en la escuela, estaba en el kinder, pero en ese kinder trabajaba mi mamá. Bueno, aún sigue trabajando en ese kinder. Y pues yo por... ¿Cómo decirlo? Preferencias, nepotismos. Todos mis compañeritos estaban trabajando en el salón, haciendo sus manualidades que nos dejaban. Y mi mamá a veces... los profesores a veces se bajaban así como 10 minutitos a... A ver, los voy a quemar, perdónenme por quemar a los profesores de mi escuela. Se bajaban a ver los partidos del Mundial, porque estaba, y me acuerdo mucho, ese fue un partido México-Croacia, también en Francia 98. Y bueno, mi mamá estaba ahí viendo el partido, y pues yo dije, pues yo voy a ir a ver a mi mamá. Me bajé, y todos mis compañeros en toda la escuela haciendo sus trabajos, haciendo sus tareas y lo que les habían dejado. Y yo bien feliz viendo el partido junto con todos los maestros. Y no sé, me recuerdo mucho ese mundial por eso. Como ven. ¿Fue contra Croacia? ¿No ese fue en el 2002? Pues también... Pues no sé, pero... el chiste es que fue un partido de Francia 98. ¿Contra quién? No sé, la verdad. Yo me acuerdo, bueno, yo soy más actual. Sí me acuerdo del 98, pero más de la canción y de la botarga, que era un pajarito azul. Un pajarito azul, bien genial. Ajá. Yo tenía unos monitos que salían en McDonald's. Yo nunca tuve un peluche de esas cosas, pero siempre quise. No, yo me acuerdo del 2002 y del 2006, me acuerdo mucho de la final, porque esa sí la vi, Brasil contra Alemania. Me estoy confundiendo, eso fue en el 2002. Fue Brasil, Alemania en el Mundial de 2002, cual ganó Brasil 2-0. Y en... ¿Cómo se llama? En la del 2006 fue Italia-Francia, de un cabezazo de ya el retirado Zidane. Ah, sí. Que se estaba porque retirando, aquí, por cierto. Yo me acuerdo también que en Francia en el 98 el campeón fue Francia, ¿no? Sí, pero sí. En el del 2006 fue Italia. Ajá, sí, con ese bello cabezazo. Pero yo me acuerdo mucho de la escena que yo dije, esa va a ser la escena del Mundial, cuando expulsan a Zidane, que pasa al lado de la copa. La copa que está así, y pasa al lado de la copa, y el de así de espaldas. Sí, la del 98 fue Brasil-Francia y ganó Francia. ¿En Corea quién ganó? Corea fue Brasil contra Alemania y ganó Brasil 2-0. Y en la siguiente, que fue... ¿España-Holanda? La pasada fue España-Holanda y ganó España. Que bueno, ahorita España llega como el favorito porque también es la selección número uno según el ranking de la FIFA. Pero... En las encuestas el favorito ahorita es Alemania. Ajá, pero... Ajá, eso es por el ranking de la FIFA y además de que está ahí porque ganó el Mundial pasado, ¿no? Y las dos Eurocopas. Pero ahorita sí yo veo más fuerte a otras selecciones que España. Incluso Brasil creo que no trae mucho. A ver, Iván, ¿qué nos vas a decir? Bueno, yo quiero recordar a uno de nuestros héroes futbolísticos más famosos solo por el apodo que le decían el Cinco Copas. ¿De quién estoy hablando, chavos? De Brasil. Marco Antonio Fabián. Antonio La Tota Carvajal, que en marzo ya cumplió sus 85 años. Déjenme decirles que este señor participó en Cinco Copas, de ahí el apodo del Cinco Copas. Bueno, pues participó en las copas de Brasil, Suiza, Suecia, Chile e Inglaterra. ¿Cómo ven? Anda hablando como Hulk, ¿no? Viene yo, grandote. Lenta su lengua de Iván, ¿no? Pero... es bien. Que hoy sí comí, hoy vengo con energía. Entonces, ¿por qué estás hablando lento? No puede ser. Pero ese dato sí no me lo sabía. Es que, bueno, notemos aquí que el señor Iván sí nos lleva una considerable ventaja en la edad. 60 años, nada más. O sea, tú nos llevas 60, o sea, tienes 80 años ya. Tengo 80 años ya. Así nosotros como somos 20 añeros, no puede ser. Me siento un niño todavía. No, pero a mí me complace instruirlos que mis comentarios. Sí, créanme. Eso está muy padre. ¿Tú cuál fue el primer mundial que tuviste así, que te acuerdas bastante? Yo me acuerdo ya bastante. ¿Ya existía la tele? Lo tengo muy presente. Es el de México 86. Y la selección que tengo muy presente es la de Miguel Mejía Barón, donde estaban aquella Sague, Luis Miguel Salvador, Ramón Ramírez, Ignacio Ambriz, Miguel España, Alberto García Aspe. Pero todos esos ya son comentaristas de Televisa, ¿no? Y de TV Azteca. O directores técnicos. De hecho, hablando de así jugadores muy importantes de México, no me acuerdo muy bien de ese mundial, pero un año antes en la Confederaciones. Se le ganó a Brasil. Me acuerdo que lloré cuando ganó. A ver, tierno, ahorita nos cuentas esa experiencia. ¿Qué te parece? Vamos a otro corte porque ya vamos a la mitad del programa. Regresamos ahorita. Regresamos en un momento. Estamos en Son Radio por su estación Voces Médicas. Regresamos. Regresamos a este su bello programa Sol Radio por la estación Voces Médicas. Estamos hoy en un programa futbolero, hablando de esos recuerdos que tenemos todos de nuestros mundiales. Y ahorita yo hablé de mi primer mundial, que fue Francia. Iván de México 86. Y Eric nos va a contar su historia de esa confederación que se le ganó a Brasil. Mágicamente. Ahora sí que con... ¿Con qué? ¿Con, con qué? Los actores de Pepsi. Bueno, Palencia creo que no estaba, pero está Luis, el Matador, con Temo Blanco, el Brody. Jorge Campos. Bueno, el Brody. ¿Me pueden ayudar con jugadores? Ya no. ¿Qué más había en ese tiempo? Estaba ¿Luis García estaba? Sí. Creo que sí, todavía estaba Luis García. El Abuelo Cruz. No sé, pero fue épica porque ya estaba Ronaldinho en Brasil, o sea. Y... O sea, era como la entrada ahorita de Neymar, ¿no? Ajá, o sea, era como que. Pero sus Ronaldinho de... ya hacía unas jugadas mejores que las de Neymar. Sí. Estaba Roberto Carlos también. Roberto Carlos. Ronaldo. Esa selección de que Brasil dejó estaba plagada de estrellas. Exacto. Tenían a Kaká, a Ronaldo, a Roberto Carlos, a Ronaldinho que empezaba. No, Kaká fue más adelante, todavía no tenía nada. Todavía fue más sí, adelante. Kaká es todavía más chavillo. A Dida, el portero Dida. Ahorita ya tienen puras estrellas de Hollywood, ¿no? Ya tienen a Hulk. Oye, Fer, pero ¿cuál fue tu ídolo mexicano en el fútbol? ¿O cuál es actualmente? O el hermoso. ¿Cuál? Pues ahorita sí creo que Oribe Peralta es un... Es el referente de la selección. Bueno, es alguien que te puede salvar los partidos, por decirlo así. Pero antes yo tenía mis trajecitos de Jorge Campos. Era tu ídolo. Yo ¿no? creo que así, mi ídolo, y hasta la fecha lo sigo defendiendo. Es Alex Lora. aparte. Que por cierto, hablando de Alex Lora, ¿sabían que le ganó el nombre a México, a la selección ¿El nacional? Tri? Ya no se le puede decir el tri a la selección nacional. ¿Tampoco registró los derechos? Sí, registró los derechos y dijo que era muy ofensivo para él que en esta selección usaran el tri. Y ganó con razón de la selección azteca. Pero la verdad prefiero que le digan al tri de Alex Lora que a esta selección. ¿Cuál es tu ídolo futbolístico, Eric? Pues el mero mero de Tepito de el Cuau. No. Sí, hasta la fecha. Es que el Cuau a lo mejor como persona ¿no? pues sí se me notaron muchas deficiencias y deja mucho que desear, ¿no? Como persona. Pero en cuanto al fútbol sí creo que es un... Pues ahorita que jugó ¿Contra quién jugó? Contra Israel. Y fue el que mejor jugó. Ajá, fue el que mejor jugó el que de más todos. Corrió. O sea, y fue su partido de despedida y todo esto. Fue el que genera. El que internacionalmente hizo una cuautemilla. Cuautemiña. Ah, perdón. Ha hecho golazos. Cuando estaba en España le hizo un golazo a Real Madrid. Luego lo lesionaron y se tuvo que regresar a las Águilas, pero... Y yo, es que no recuerdo en qué partido ni en qué copa fue ese gol que te estaba contando hace rato, que los entran y Cuauhtémoc brinca y se echa una patadota. Ajá. Así de karateca y la mete. De hecho fue en un mundial. ¿Fue en un mundial? Ajá. Es que no recuerdo. Fue el centro que ya se iba a ir a tiro de esquina y el cual... Y el cual llegó así de la nada y ¡pum! ¡Gol! Hizo como el split. ¿Sabes que no tanto como superjugador, sino que le echaba... Ganas sí. Cuando está en la selección como que le pone, es de esos jugadores que le pone corazón. Y creo que eso es lo que falta en esta selección. No en esta selección, sino en el fútbol en general de México. Sí, quiero hablar mexicano. Porque mira, mexicano, puede porque, ser bueno. Hugo Sánchez, pues obviamente es el mejor jugador que ha tenido, México, así es. Por las chilenas, exactamente. Ha marcado historia en España con el Real Madrid. Pero en la selección no hizo lo mismo que Cuau. Y Cuau siempre se entregó y... Es como Messi, ¿no? En el Barcelona. Ándale, Hugo Sánchez era como Messi. Ajá, pero o sea, ya cuando vienen aquí no rinden lo mismo. No, no se ve que sea para selección. Es que es como dicen, o sea, en Argentina Messi no tiene a Iniesta ni a otros que le generen. Exactamente. Y Cuau jugadas, era, ¿no?, el que también hacía las jugadas, las generaba. Ajá. Era lo padre este. Y si me dices ahorita, ¿a quién prefieres de líder? ¿A Rafa Márquez o a Cuauhtémoc? No, pues al Cuau. Yo a Cuauhtémoc. Es que Rafa Márquez es un buen jugador, es un buen defensa, pero pierde la cabeza muy rápido. Y pues no sirve de nada. Pues fue como en el Mundial pasado. Y en el antepasado, en los dos. Que mete manos y hace falta, y se hace expulsar muy, muy de primaria. Y eso está mal, o sea, un líder no puede hacer eso. Y más todavía si en la Libertadores dio una patadota. Ah, sí. Oye, no puedes hacer ese tipo de cosas. Hablando de ídolos mexicanos, yo me acuerdo de Enrique Borja, el narizón, no sé si ustedes se acuerdan de Enrique Borja. Es que sí se nota mucho la diferencia de edades, ¿no? Pero bueno, Enrique Borja pues, fue un gran jugador mexicano. Yo me acuerdo mucho que lo llegaron a contratar para historietas, dibujaban su imagen y le hacían historietas, y esa historieta se llamaba El Borjita. Oye, yo pensé que iba a decir, lo llegaron a contratar para el Real Madrid. Oh, yo también pensé que es una anécdota tierna. Hizo sus cómics atrás de las revistas. Era el suplemento junto con el del Chapulín Colorado. Pero ahí lo dejo para el anecdotario. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Y sabes que nosotros no mencionamos a uno muy importante que ahorita es de los más internacionalmente conocidos. Nunca fue llamado para jugar en equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético. Pero el Brody, Jorge Campos, ya sí. En partidos de benéficos, se dice. Ajá. Sí. Le echó unas paradonas a Messi, pero de las grandes, ¿eh? Pues o sea, en este comercial de unas llantas. Ah, sale. Que sale con Verón. Con la brujita Verón. Con la brujita Verón. Que le dice, nunca me pudiste anotar y ahorita menos. O sea, eso tiene razón. Y Jorge Campos... Oye, pero yo creo que en la selección pasada, cuando fue... Pues todavía la de... ¿El Conejo Pérez? No... En esa selección del Mundial pasado, de ¿qué fue? En Sudáfrica. Si no hubieran llevado al Bofo y al Guille, hubiera sido otra cosa. Pero también yo creo si Jorge Campos hubiera estado, digamos que ¿cómo se llama? En forma de jugar, hubiera encajado muy bien en esa selección. De hecho, muchos jugadores están en forma, pero... Pues yo creo que más que nada porque ya no los quieren en los otros equipos, se tienen que salir. Porque, por ejemplo, Cuauhtémoc es mucho más grande que Pavel Pardo. Y Pavel Pardo ya no está en la selección ni en ningún equipo. Oye, pero regresando con este Jorge Campos, acuérdense que también era delantero. Era delantero y portero. Sí. En los Pumas luego él hacía cambio y era portero y se iba de vuelta a la delantera. Pero también anotaba unos goles espectaculares. Sí. Pero espérate, preguntas, ¿quién es Jorge Campos? El de los colores. Ah, y puso moda, como tú dices, tú tenías tú. Yo tenía mi trajecito de Jorge Campos, oye. Sí, es que, y de hecho, Jorge Campos creo que está en el Salón de la Fama del fútbol, precisamente por eso, porque además de que impuso la moda. El que decías de Cuauhtémoc fue México contra Bélgica. ¿En dónde? 1998 en... ¿Fue Francia? Sí, 1998 en Francia. Ah, pues ya. Entonces ahí fue donde yo. Entonces los confundí con los croatas, a los belgas. Sí, era belgas. Sí. Sonó feo eso, ¿no? Pero estuvo belga el defensa, que no se puso para el gol de Cuau. Lo pero, dejó pasar. Estuvo bueno esto. Y ahorita les comentaba que Jorge Campos está en el Salón de la Fama del fútbol precisamente por eso, porque impuso moda y además... fue un gran portero, gran portero. Era muy espectacular. Las atajadas, de cómo salía luego con el balón hasta media cancha y es más posible, más allá. Sí. Lo que hacía él es porterear como jugador. Sabía cómo adelantarse a la jugada que iba a hacer el delantero. Sabía cómo iba a reaccionar, ¿no? El delantero. O el jugador que tuviera el balón antes de que le tirara, ¿no? Y por eso es que no hacía. Bueno, por eso es que hacía esas atajadas tan buenas. Pero sí, está padre todo Campos. Eso. ¡Campos! ¿Y ustedes qué? ¿Cómo ven ahorita el fútbol? ¿O a la selección de ahorita? La selección de ahorita me da pena decirles que me da pena. Creo que lo que hicieron en las Olimpiadas, que ganaron la medalla de oro, pues fue algo un mérito muy, muy grande, muy bueno. Pero, bueno, no es imposible mantener el nivel tanto tiempo, ¿no? No, ¿sabes qué es el problema? Las Olimpiadas está bien, es una competición buena, que ni Brasil tiene la medalla de oro. Pero cuando cambias el nivel futbolístico de lo que es un mundial a unas Olimpiadas, cambia drásticamente. Porque aquí al mundial puede ir cualquier jugador, ¿no? O sea, de la edad que sea, no hay límite. Y creo que en las Olimpiadas el límite es 22 años. Entonces es puro chavito realmente. Neymar estaba empezando, Hulk. Creo que puedes son tres, ¿no? El máximo de... Ajá, que sean dos o tres que sean ya grandes. Digo, Peralta ya era el más grande. Ajá, porque Peralta ya tiene 30 y tantos años. Se ve mucho eso en la sub-17 con Nigeria, que son jugadores mucho más grandes porque no tienen registro de edades en su país. Y muchas veces se dice que tienen más de 20 años, ¿no? Pues obviamente pues tienen sí, más. En este último mundial que fue la final de México-Nigeria, sí fue una... Sí se veía una diferencia física abismal. Muy grande, muy, muy grande. No, uno no quiere pensar mal, pero pues a veces sí, sí dices, oye, yo tengo 17 y mira mi cuerpo y tú tienes 17 y ya tienes cuerpo de señor de 35. No, y también depende mucho, bueno, retomando lo de los mundiales, la liga. Yo creo que sí. Porque ve la liga competitiva de España, de Inglaterra, de Alemania, o sea, están, son muy veloces. Hoy veía a los de Brasil y a los de Croacia y decía... No. No, y aparte Rafa Márquez, que es el mejor que va ahorita, bueno, por los medios de publicación, está cansado porque no ha tenido pretemporada, fue bicampeón, estuvo en Libertadores, pues... Pero es que, estás pues es que se supone que son de fútbol. Pero se supone que son deportistas. De nivel de fútbol. ¿Cómo? Allá en Europa son más rápidos. Por eso es lo que estoy diciendo, porque como veo para la selección mexicana, pues muy complicado. Porque el nivel que trae es más los africanos. Es... excesivamente la velocidad. Es que aquí sí aplica, no sé si mi comentario vaya a ser un poco ofensivo, creo que no, pero creo que por la raza, pues sí son físicamente más fuertes. Sí, es como pues, la raza mexicana no tiene la velocidad que... Es que nosotros como mexicanos somos, pues somos considerados como chaparritos, ¿no? Chaparritos, y no tenemos la misma velocidad que muchos. A lo mejor podemos tener velocidad por eso del tamaño, eso ayuda, pero... pues no vamos a tener la misma fuerza física, porque si corremos muy rápido, pero si alguien más grande llega y nos empuja, pues nos va a sacar volando. Pero y imagínate si a mí. Si te das cuenta, el que más corre y no juega muy bien de la selección es Layún. Ahorita en los últimos de pretemporada, el que más corre era Layún. Imagínate que... ¿Cómo llegamos a que Layún fue el mejor jugador de México? De la selección. No sé. Algo está pasando aquí con los micrófonos, creo que ya. Pero a ver, vamos a una cancioncita y nosotros... Ya nada más regresamos a despedirnos, ya nos va a dar tiempo. Bueno, música mundial y regresamos. Estamos en Son Radio por Voces Médicas. Take the field down, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte y que te escuche el son. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wing your flag, now wing your flag, now wing your flag, now wing your flag. Fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice at the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va. Y regresamos a su programa Son Radio, pero pues ya tenemos un minutito nada más. Y para despedirnos, José Ramón con nosotros. Tenemos aquí a José Ramón Fernández, desde directo desde Brasil. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, no sé qué día sea ahí, mi estimado Fer. Es el mismo día, pero solo tenemos 2 horas de diferencia. ¿Qué le pasa a José Ramón? Un saludo para todo México. José Ramón, Eric de Voces Médicas. Mucho gusto, don Eric. ¿Cómo ve a la selección mexicana en este Mundial? En este Mundial yo lo veo que es un equipo flojo, un equipo no competitivo, un equipo que no le echa ganas, que no le echa garra. Esa es mi perspectiva. ¿Ve a Brasil campeón o a España? Definitivamente yo considero que Brasil va a ser campeón del mundo. ¿Está arreglado el Brasil? ¿Está arreglado el Brasil? ¿Está arreglado el Mundial, sí o no? No, como cree usted, Eric. Usted no conoce el fútbol a fondo, ¿no? ¿Cómo puede hablar así? Yo solo preguntaba, José, no se enoje. Perdón. Nosotros ya nos vamos, esto fue Son Radio, por eso estación Voces Médicas. Y bueno, les deseamos mucha suerte a todos los equipos de fútbol, que gane quien tenga que ganar. Y bueno, a disfrutar este Mundial que nos llega cada 4 años, pase lo que pase, disfrútenlo, tampoco hay que ser tan amargados, ¿no? Si no les gusta el fútbol, pues no lo vean. No lo vean. Y vean el canal de del Congreso. Nos despedimos, yo soy Fernando Reyes. Eric Reyes y José Ramón. Islas. Y José Ramón. Hasta luego. Un saludo para todo México y suerte. Cuando demanden al Iván por estar haciendo la voz de José Ramón. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde por su estación Voces Médicas. Un gusto estar con ustedes.